El gusto de recibir que vino de la vecina orilla a presentar su último libro que se publicó hace algunos meses en Argentina, a Fernando Rosso, periodista, militante de la izquierda argentina, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que conduce el Círculo Rojo, un programa en FM Radio con Voz, director de La Izquierda Diario, una experiencia de prensa, además prensa militante, digamos, que conocemos de hace tiempo, columnista de Le Monde Diplomatique, de su edición argentina, escribe también en Tiempo Argentino, en publicaciones como Anfibia y Panamá, y que, como decíamos, está presentando su último libro ayer anoche, en la tardecita de ayer, se hizo la presentación del libro aquí en Montevideo, que es La Hegemonía Imposible, que está con Damián visitándonos. Fernando, bienvenido a Radio Centenario. Gracias por la invitación a ustedes. Nos contabas que ya habías venido otras veces a otras actividades, a otras charlas. Sí. Siempre como los que estamos mirándonos qué es lo que sucede de uno al otro lado, y esta vez justo les comentaba también, venía y un par de días antes de venir saltó la crisis institucional esta que había, y digo, bueno, voy allá a agudizar las contradicciones. Una crisis que, como muchas cosas en Uruguay, viste, se quedó en la orilla. No es que al final no fue tan crisis o no explotó la crisis en su extremo. Pero bueno, queremos aprovecharte, ya vamos a hablar del libro, por supuesto, pero por lo menos en estos trazos, vos haciendo radio sabés que es tirano el reducir tiempos de análisis, pero ¿cómo has visto el proceso este último ahora electoral que va rumbo a la segunda vuelta? Y aprovechar particularmente para hablar contigo una evaluación de lo que ha sido el desempeño de la izquierda, en particular del FIT. Sigue llamándose, ¿es Frente Izquierda de los Trabajadores? Frente Izquierda de los Trabajadores, Unidad. Unidad. Sí. FITU. Exactamente. Cuando incorporó nuevas fuerzas, ¿no? Se la Unidad. Se amplió, digamos. ¿Qué evaluación hacen del desempeño, lo electoral, lo político? Mira, el resultado electoral en las generales y también en las primarias, pero de las primarias hacia las generales tuvieron los debates que tuvieron mucha repercusión y uno decía, bueno, ¿cómo va a impactar esto? Fue moderado. Se incorporó un diputado más, que para la acumulación del Frente de Izquierda a nivel nacional, ahora tiene en el Congreso 5 diputados, tiene un bloque de 5 diputados, que quizás midiéndolo solo con esta elección, uno podría decir, bueno, no fue tanto, pero el acumulativo del 2011 hasta ahora tiene esa presencia política. Ahora, el impacto y la ascendencia social y política y el reconocimiento de Miriam, sobre todo en los debates, en sus discusiones con la ultraderecha de Javier Milei, en su desenmascaramiento de muchos de los temas que, si ella no hubiese estado en ese debate, no estaban, prácticamente no se iban a tocar, fue muy importante las vueltas que tuvimos en ese sentido, de personas que dicen, bueno, yo quiero elegir de esta manera en este momento porque lo pienso tácticamente así, porque lo pienso como voto estratégico, porque tengo miedo de lo que puede pasar con Javier Milei, pero coincido muchísimo con las cuestiones que planteó Miriam, admiro su figura, su trayectoria, que ella tiene, bueno, claro, participó de varios de los juicios a los genocidas en la Argentina, y uno podría decir, bueno, no hubo una cosecha electoral como la que uno hubiese esperado, sobre todo cuando uno notaba esa llegada. Pero a futuro, que en última instancia después del 19 la vida va a seguir y viene un gobierno u otro que de alguna u otra manera están planteando, obviamente muy distintos en algunos aspectos, pero en algún punto común, que es que la Argentina se tiene que ajustar más de lo que está ajustada, es decir, tiene un pacto con el Fondo Monetario, y con esa gente que tiene simpatía, que tiene cierta adhesión a determinadas ideas, creemos que podemos confluir desde las bancas parlamentarias, desde la figura que destapó Miriam, ¿no? Además, en el caso de fuerzas de izquierda como este frente, además de las dificultades en cuanto a las diferencias de recursos, por supuesto, ¿no? De militancia o de gente puesta al servicio del trabajo electoral, en fin, porque no siempre es militancia, en el caso de otras organizaciones, está esto de que la polarización complica más, como que empuja a la gente a jugarse por una de las dos opciones que están polarizadas, ¿no? Y cuesta más meter un mensaje en el medio de eso. Claro, ¿no? Sí. De hecho, Bueno, el sistema, esto sería para largo, ¿no? Sí. Pero el propio sistema institucional es una cancha inclinada en muchos aspectos, claro, para las izquierdas, porque por recursos económicos, por recursos institucionales, quienes están en el Estado, el caso de Javier Milei, que no es solo un invento o un invento de los medios, algo que haya nacido ahí, pero no se puede explicar sin los medios, porque claro, había un interés, y hay investigaciones que lo cuentan ahora, que se van conociendo un poco sobre su vida, había interés de determinados sectores empresarios de hacerlo jugar en la escena pública para contrapesar a otros, y entonces había una corporación, que es la Corporación América, que lo tenía prácticamente alquilado durante todo el tiempo, cosa que no pasa con la izquierda. Porque, y tengo un ejemplo concreto, cuando se dio la primera emergencia de lo que luego llamaron el fenómeno Milei, que fue en 2021 con el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, primero sacó el 13, después el 17, en el mismo momento en San Salvador de Jujuy se estaba dando otro fenómeno, que era el de Alejandro Vilca, recolector de residuos, trabajador municipal del Frente de Izquierda, que había sacado el 25% de los votos y le había ganado el peronismo en San Salvador de Jujuy. Ahora, uno era un fenómeno para los medios y el otro no era un fenómeno. No lo pasearon como a Milei por todos los programas para decir, miren, en Jujuy, una provincia tradicionalmente, digamos, con peso de los partidos tradicionales, en este caso gobernado por el radicalismo, pero muchas veces por el peronismo. Bueno, uno se convirtió en fenómeno y otro se lo trató de ocultar lo más posible, porque bueno, es un poco el ejemplo de la cancha inclinada. Pero me parece que en ese contexto, digo, el resultado electoral fue moderado, pero la presencia política, cosechar un diputado más y sobre todo para lo que viene, claro, creo que es una buena posición. Y ahora en la recta final rumbo a la elección, a la definición de la elección, ¿qué te parece que se ha dado? ¿Qué ajustes se han dado? Se habla de un Milei más rodeado de la gente del macrismo, como que le ha ocasionado incluso problemas internos de la Libertad Avanza. ¿Cuánto de eso hay y de ajustes rumbo a la segunda vuelta? Bueno, hay una. La sorpresa fue la emergencia en la primaria, que haya salido primero con el 30% de los votos. Yo personalmente creía que le iba a ir, pongamos que bien, pero nadie pensaba que iba a sacar lo que sacó Milei. Y las generales fue la remontada del peronismo, el factor miedo del voto, bronca al voto defensivo fue en un sentido, ¿no? Tratar de que, bueno, cualquier cosa menos este tipo. Y después hizo el pacto con Macri. Y eso está en discusión ahora, qué efectos tiene. Efectivamente, algunos dicen que le da más volumen político. Algunos dicen que los votos de Patricia Bullrich, que era la coalición de centro que perdió y que era la candidata del macrismo de Juntos por el Cambio que perdió, asegura esos votos que vayan para, y parte de votos del radicalismo que forma parte de esa coalición, asegura que vayan para Javier Milei. Y en la última semana por lo menos hay una ola que dice está arriba un punto, dos puntos de encuestas y qué sé yo. Personalmente creo que no lo descarto porque no se puede descartar nada, pero creo que también puede haber ahí un interés que confluya también por parte del peronismo de decir no nos relajemos, que porque ganamos y sacamos 7 puntos de diferencia, esto está parejo. Habría un interés, por lo menos desde el punto de vista lógico, habría un interés común en decir esto está parejo para que todo el mundo vaya y pelee. Que no se baje la guardia. Digamos. Exactamente. Que es lo que dijo el propio Massa, según los relatos periodísticos, que dijo en ese momento no nos creamos que ahora nos relajamos, como hizo en parte Milei. Y ahora nos pasa hacia el balotaje. Claro. Sí. ¿Y Juntos por el Cambio se está de alguna manera descomponiendo, dividiendo? Juntos por el Cambio no, como coalición no existe ya. Ya no existe. Ya no existe. El macrismo más duro, Patricia Bullrich y Mauricio Macri y todos los que lo siguen a ellos, se desplazaron hacia Milei. Y gran parte de los gobernadores radicales, empezando por Gerardo Morales de Jujuy, otros referentes del radicalismo en la capital que no tienen cargos, pero que son importantes, la capital federal, pero que son importantes. No. La coalición cívica, que era Elisa Carrió, que era como un electrón loco que andaba dando vuelta, pero que tiene su propio peso, tampoco participa de esto. Horacio Rodríguez Larreta no se vuelca, que era el jefe de la ciudad de Buenos Aires, una de las figuras, no se vuelca tampoco hacia Javier Milei y se va a reconfigurar. Si gana, si llegase a ganar Milei, se arma una nueva coalición mucho más de derecha, y eso tratará de ir hacia un centro, todos esos sectores del radicalismo y los moderados del PRO. Y si pierde, puede implosionar hacia no sé dónde, digamos, ¿no? Porque Fernando, yo te iba a preguntar justamente eso, qué pasaba después del 19 de noviembre, pero ya más o menos lo has adelantado. Pero realmente, ¿qué diferencias importantes puede haber con el actual gobierno? Para que nos expliques bien. Bueno, en el caso de Milei, hay una tendencia a moderarlo. Él mismo está haciendo un esfuerzo por moderarse, por plantear que determinadas cuestiones que había planteado de entrada, que eran terminar con los planes sociales, terminar ajustar con un hachazo al gasto público, bueno, muchos de los derechos laborales, reforma laboral, reforma fiscal o reforma jubilatoria, y dolarización y cierre del Banco Central, de esas cosas se fue como relativizando. Claro. Empezó a hablar de un programa de 5 años, 10 años, 30 años, 35 años, etcétera. O sea que a su manera, y esto tiene que ver un poquito con lo que yo trato en el libro, reconoce una relación de fuerzas que, inclusive si no dice eso, le puede impedir ganar la elección. Yo creo que, igualmente, como él tiene el programa de la dolarización, aunque la modere o diga que va a ser a largo plazo, es muy inestable la economía argentina alrededor del problema del dólar. Entonces el dólar es muy determinante en lo que pasa. Entonces parece que puede generar una inestabilidad más o menos inmediata que habrá una situación de crisis mucho más abierta. Si llegase a ganar Massa, él mismo lo dice, a tal punto que ahora corrieron rumores de que podría ser Carlos Melconian el ministro de Economía, es decir, el que iba a ser ministro de Economía de Patricia Bullrich, el de Massa, no sabemos si es verdad o no, pero sí, que se pueda imaginar como una posibilidad. El gobierno de Massa plantea un ajuste más administrado. Él lo dice, hay un historiador argentino que escribió un libro que se llama Los Cuatro Peronismos, que es un clásico sobre el peronismo en la Argentina, que ahora sacó un nuevo libro que se titula El kirchnerismo desarmado, y dice, estas elecciones nunca tuvieron tanta incertidumbre y tanta certeza. Incertidumbre en función de quién va a ganar, que no se sabe. Sí. Y certeza en función de que va a ganar el Partido Nacional del Ajuste. Claro. Porque a su manera, ajuste negociado o ajuste salvaje, los dos lo plantean. ¿Puede haber algún tema de irregularidad en las elecciones, pensando en esta paridad que haya, algún tema que...? No, irregularidad más de las comunes y de la cancha inclinada de la que hablaba antes, no creo que vaya a haber. Lo que sí probablemente haya son denuncias, que es el método que aplicaron las derechas, que aplicó Bolsonaro, que aplicó Trump, cuando no le gustaron los resultados, y mucho más si los resultados son muy ajustados, justo, ¿no? Si son, claro, muy justos, eso seguro. Ya están preparando ese terreno. Claro. Ya están diciendo que con fakes, porque diciendo que a ellos solo le faltaron votos, en realidad cuando le faltaron datos. Siempre, en toda elección, nunca sale a la perfección. Entonces, sí. Pero no hubo hasta ahora grandes maniobras que uno pueda decir que retocaron la elección, ¿no? Fernando, vayamos al libro, La hegemonía imposible, que salió hace unos meses, ¿no? Salió en 2022. El año pasado. ¿A dónde apunta? Aparece, veíamos algunas entrevistas que aparecen en referencias tuyas a Gramsci, ¿no? Al pensador, al comunista italiano. ¿Por dónde apuntás en este trabajo? Sí, en realidad el libro lo pensé cuando estaba todo el debate en la Argentina sobre la grieta, y que la grieta, kirchnerismo, antikirchnerismo, y como que estaba un poco agotado esa forma de leer la política, claro, argentina. Y traté de pensar y de indagar, como una apertura para seguir pensando, cuáles son los bloques sociales que había por debajo de esos enfrentamientos, que después se traducen distorsionadamente a la política. Y veía que entre los bloques sociales de las clases dominantes, particularmente el sector más mercado internista, que concentrado en la provincia de Buenos Aires, de una burguesía no monopolista, que tiende a vivir más del Estado, era muy difícil que se haga hegemónico, que plantee un proyecto de país para el resto del país, para lo que se concentra en la zona núcleo sojera, en Córdoba, Santa Fe y para el resto del país, y que a la vez lo que se plantea como alternativa, esto pensado por arriba, lo que se plantea como alternativa, que es ese sector de la zona núcleo, es muy difícil que se haga hegemónico, que pueda articular y convertir sus intereses en intereses universales para este sector concentrado en la provincia de Buenos Aires. Y a la vez, eso por arriba, hacia abajo, una situación que se abrió en el 2001, desde mi punto de vista, en el cual se impuso una relación de fuerzas contra el ajuste menemista en ese momento, que continuó la alianza, que impuso la presencia de los movimientos sociales, de los movimientos desocupados, y le pone un límite permanente al ajuste, que es lo que le pasó a Macri en 2017. Todo intento que se vaya más allá, por eso yo creo que le va a pasar lo mismo a Milei, claro, si quiere hacer hechos, sus palabras, si quieren convertir sus palabras en hechos, todo intento choca con un bloque social que a la vez no encuentra todavía una forma de dar una salida progresiva a toda esa situación, pero actúa como un veto. Y creo que eso es lo que se traducía por arriba en crisis permanente de los gobiernos, hegemonías débiles, coaliciones que se ganan elecciones pero no pueden gobernar, el poder, como cito un autor que dice ahí, es muy fácil de ganar y muy difícil de retener, entonces rápidamente entran en crisis. Bueno, el último devorado por esta situación fue Alberto Fernández, que fue como la máxima expresión de la imposibilidad de hacer cosas, ¿no? Fue una ida y vuelta permanente, una crisis permanente en la propia coalición. Como dice un amigo mío, un gobierno con bar, en el sentido de bar del fútbol, que cada medida que tomaba venía y se la revisaban y le decían, no, tenés que volver para atrás porque así la expropiación de la cerealera Vicentín, y así un montón de medidas que fueron convirtiéndolo en esta, le coparon el gobierno y hoy es casi una presidencia de masa, ¿no? Ahora, esa imposibilidad de que un bloque de estos sea hegemónico, ¿te parece que es más un fenómeno de las últimas décadas? ¿Ha sido un cambio, si mirás la historia del argentino, o es algo que se traslada de más tiempo? No, es un fenómeno, si se quiere, es larguísimo. Es un fenómeno que recorre la historia argentina. Es un fenómeno que recorre la historia argentina. De hecho, la idea de empate hegemónico yo la tomo de Juan Carlos Portantiero, que es un gramsciano argentino, que analiza el periodo 1955-1976. Cae el gobierno peronista, muchos gobiernos inestables, hasta el golpe de Estado. El golpe de Estado desempata, para decirlo de alguna manera, en contra de los sectores populares e impone el dominio de multinacionales, el capital financiero, que el menemismo logra una hegemonía desde ese punto de vista con esos sectores. El kirchnerismo, en otro sentido, logra cierta hegemonía del otro sector, más mercado internista, con la mediación del 2001 de por medio. Cuando decís mercado internista, ¿qué podríamos decir? ¿Pequeña burguesía? Pequeña burguesía o burguesía no monopolista, industrial, sobre todo concentrada en la provincia de Buenos Aires, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que tiene mucha dependencia de los subsidios del Estado, digamos, ¿no? O de la protección del Estado, digamos. Que el programa aperturista de Macri liquidó mucho de ese sector, pero también fue la crisis que fue el detonante de que pierda apoyo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y eso, ¿no? Es como un bloque, para entender, porque más interesante el análisis, como un bloque que se enfrenta a la oligarquía más tradicional sojera, y la industrial también, lo podemos unir a los sojeros. De las grandes, o de las grandes industrias que exportan, como por ejemplo Techín. Claro. Hay una gran burguesía transnacionalizada en la Argentina. Y al capital bancario y al capital financiero internacional, ¿no? Básicamente podíamos diferenciar esos grandes bloques que, como en todo el continente, no están claramente diferenciados, ¿no? Tienen hilos comunicantes, algunos pasan de un lado para el otro, pero se terminan expresando como bloques diferentes. Que lo que veo yo en este momento, en el contexto de una crisis internacional del 2008 para acá, de que China se terminó de incorporar al mundo y ya no hay más boom de las commodities, es que a todos les queda la sábana corta para convertirse en un proyecto nacional. Ese es el contenido. Y bueno, obviamente que el libro está pensado para decir, ante esa crisis de los de arriba, qué hegemonía posible podemos pensar de los de abajo, reconstituir los lazos de la clase trabajadora, qué alianza con los sectores populares y qué rol puede cumplir la izquierda para oponer un proyecto a eso, ¿no? El kirchnerismo en los años, bueno, desde Kirchner en adelante, avanzó y creció, además de lo social de abajo, sobre todo apoyado en ese mercado internismo. Y en general logró en algún momento, por si digo que yo fue hegemónico, el apoyo de todo el arco de la clase dominante. ¿Por qué? Porque el boom de las commodities favoreció mucho a la región y favoreció mucho a la Argentina. Claro. Entonces, le bancaban ciertas medidas por lo que estaban recaudando. Sí, por eso y por el 2001. Y por el miedo al 2001. Por la estabilidad que trajo el kirchnerismo. Por la restauración del orden. Claro. Exactamente. Que es el gran tema del peronismo, ¿no? En el fondo. Cuando va para un lado o cuando va para el otro, cuando se vuelca hacia la centroizquierda o cuando se vuelca a la derecha neoliberal, como por ejemplo el menemismo, el objetivo es el mismo, es el orden. Esto lo dijo Perón en un famoso discurso en la Bolsa de Comercio en el año 1944, en el que les dice, yo estuve en Europa, él había ido a estudiar Europa, porque era parte de la escuela militar, y sé cómo se ponen los obreros y las masas cuando terminan las guerras. Quieren venir por más de lo que le corresponde. Entonces, ustedes tienen que entender que si le dan una palmada en la espalda y se le hacen algunas concesiones y si me permiten a mí ser la vía, este es un discurso de la Bolsa de Comercio muy, muy conocido, podemos mantener la situación. Ahora, obvio, eso implicó, en términos de vida material para muchos obreros y obreras, un cambio importante, se organizaron sindicatos y a la vez se regimentó al movimiento obrero y popular, se estatizaron los sindicatos, se organizaron sindicatos de millones de trabajadores que a la vez estaban controlados, muy controlados desde arriba, lo que evitaron una emergencia más disruptiva de la clase trabajadora en la escena política, ¿no? Pero bueno. También ahí uno ve puntos en común que muchas veces se analizan de lo que ha sido el progresismo en la región, en el sentido que al llegar al gobierno, podemos hablar de Lula en Brasil, acá el Frente Amplio, logra, además por la cooptación, por la incorporación de dirigentes de las organizaciones populares directamente al gobierno, pero también por el control ideológico, político, aquietar la movilización de las organizaciones populares. Dabas el ejemplo particular del peronismo, pero lo podíamos extrapolar a lo que ha sido el progresismo general. Hay un capítulo. Aseguramiento del orden, es decir, también, con nosotros estando en el gobierno, y Mujica lo dijo claramente varias veces, se aquieta todo lo que es movilización, protesta, ¿no? Hay un capítulo que analiza el kirchnerismo particularmente, pero que puede trasladarse a todos los progresismos, que toma el concepto de Gramsci de revolución pasiva. Gramsci lo aplicó para analizar la unificación italiana en el siglo XIX, pero la idea de la mecánica es que desde arriba se toman demandas de los de abajo sacándole el filo más disruptivo. Y se, como vos decís, se incorpora a sus dirigentes, se copta a sus dirigentes, y eso provoca una pasivización general, con algunas concesiones también, ¿no? Claro. Y esa pasivización general, contradictoriamente, es la que provoca el debilitamiento hasta inclusive del propio proyecto político. Sí. Entonces ahí es como, vuelvo al ejemplo del peronismo, Alejandro Horowitz dice que el 17 de octubre fue la emergencia de la clase trabajadora a la escena pública para rescatar al que consideraban su líder, que era el secretario de Trabajo y Previsión, que era Perón. Cuando Perón gana las elecciones, lo gana apoyado en el Partido Laborista, que era un partido de trabajadores en general, como estructura, y en organizaciones sindicales. Y cuando se elige presidente, liquida el Partido Laborista y forma el Partido Nacional Justicialista, o el Partido Justicialista, o el Partido Peronista. Y persigue a sus dirigentes, inclusive, y todo lo demás. Y Horowitz dice, Perón trabajó toda su vida para evitar un nuevo 17 de octubre. Y en ese momento en el que liquida a los dirigentes que lo habían llevado al poder, sella su suerte del 55, dice. Cuando lo voltearon, no tenía nadie que lo defienda porque se había encargado de pasivizar, claro, a todo lo que lo podían defender. El 2001 argentino, yo tomo y hago ese juego, digo, Kirchner, y él lo dijo abiertamente, trabajó para que esa gente que estaba en la calle no esté más, o incorporarla de manera regimentada. Cuando entra en crisis su propio proyecto, solo tenía funcionarios estatales ligados, claro, a la cámpora, y una pérdida en general, hasta inclusive para el propio proyecto político, por las limitaciones del propio proyecto político, esa misma política que está inscripta dentro de su estrategia es la que lo termina debilitando, y bueno, obvio, la consecuencia más evidente es la apertura del camino hacia las derechas, claro, que vuelven considerando que todo eso es izquierda, bueno, anti-izquierda con todo, ¿no? Daría para hablar tanto, estamos sobre, porque ahora los miércoles a esta hora hacemos contacto con un columnista de San Pablo con el que hablamos estos temas también, que va a venir a la vuelta, pero a quedarnos a cuenta de poder conversar contigo, a veces hablamos ya con algunos amigos argentinos de estos análisis, pero poder, si podemos, tomarte algún tiempo cada tanto para conversar de estas cosas. Cuando quieran. Además, desde esta visión de alguien militante de esa fuerza que ha irrumpido en los últimos años en el panorama de la izquierda argentina, particularmente como el FIT-U, y las preguntas que vienen hacia el futuro, esto que decías de la necesidad de un bloque del campo popular, que nosotros, se lo decimos a cada argentino que pasa por acá, siempre admiramos la capacidad de reserva de lucha del pueblo argentino, lo admiramos entrañablemente como pueblo hermano del que aprendemos mucho, a la vez que vemos también ese fenómeno de atomización política que se va dando, por eso el FIT valioso como experiencia en los últimos años, pero organizaciones que se crean, que se van para un bloque, para otro, que cuesta configurar, agruparlas, no unirlas, ¿Ves, por ejemplo, sectores del kirchnerismo que podrían sumarse a un proyecto de izquierda? Sí, a un proyecto. En este panorama de ahora, del kirchnerismo. Proyecto, al proyecto político es mucho más difícil. Claro. Lo que estoy seguro, pero podría decir seguro y coincido con vos, que también es parte del espíritu del libro, que es la contenciosidad de la sociedad argentina, que es lo que yo me apoyo para decir hay futuro en un sentido. Eso que pasó en el pasado, y no tan lejano en el pasado, pasó en el 2001, pasó en 2017, cuando le pusimos fin al gobierno de Macri. Lo que es seguro que se va a dar una articulación en las calles con esos sectores que hoy están votando a Massa o militando la campaña de Massa, si querés. El voto en última instancia es una cuestión relativa, pero digo que están diciendo yo quiero porque no quiero que gane Milei, pero ya con no con el entusiasmo que tenían, por ejemplo, cuando fue ni hablar Cristina Fernández, ni hablar Alberto Fernández, pues pasaron 4 años, sino diciendo, bueno, lo voto y al otro día me junto con vos y veamos cómo resistimos a lo que nos van a plantear. Y creo que esa confluencia, en principio callejera, va a ser la base para pensar después qué alternativa política se puede construir, ¿no? Bien, y ante lo que se viene de la segunda vuelta, en esa situación que siempre las fuerzas de izquierda se encuentran, acá ha pasado con la Unidad Popular, con otras fuerzas y con en Brasil también con sectores de izquierda, en ese dilema extrema derecha que sería Milei o como fue Bolsonaro, y bueno, el mal menor que sería Lula o que sería Massa en este caso, ¿qué hace la izquierda? Que ya están, veíamos que le preguntaban a Miriam Bregman, ¿qué definición ha tomado? Bueno, el frente de los partidos tuvieron distintas posturas. Hay una postura que tiene el Partido Obrero en este caso, más abiertamente de prácticamente decir nosotros no votamos a ninguno y militarlo, digamos, aunque dicen no hacer campaña por eso, pero con esa posición un poco más abierta. Izquierda Socialista, que es otro de los llaman al voto crítico. Y en el caso nuestro, yo pertenezco al PTS, el partido de Miriam Bregman, nosotros dijimos, planteamos que por un lado entendemos a los que quieren votar contra, no vamos a condenar a quienes quieren votar contra Milei, que es el, porque evidentemente tiene aspectos y rasgos de querer reincorporar al partido militar nuevamente en la escena pública, sobre todo su vicepresidenta, que es orgánica de defensora de genocidas y tiene lazos comunicantes con esos sectores muy, muy, muy reaccionarios. Obviamente que no estamos contra eso, pero sin darle apoyo político ni electoral a Massa, porque bueno, lo que tratamos, yo lo decía un poco ayer en la charla, hay mucha gente como que está fingiendo demencia, como se dice en las redes sociales, de lo que es Sergio Massa y de lo que está haciendo. Y que nosotros le podemos decir, nosotros le vamos a dar un apoyo y al otro día venga, diga, bueno, tenemos que hacer reforma previsional, reforma fiscal, y esto lo hago con el apoyo de la izquierda. Claro. Nosotros no le podemos dar ese apoyo político. Entendemos la lógica, entendemos el sentimiento que tiene la gente, entendemos las aspiraciones, no compartimos sus ilusiones y sobre todo le decimos que ante ya sea un ajuste salvaje o ya sea un ajuste negociado, seguramente vamos a estar espalda con espalda el 20 para pelear, digamos. Bien, Fernando, ¿el libro se consigue acá en un Sí, un se lugar? Consigue. ¿Están las librerías? Se consiguen algunas librerías acá, ¿no, Dani? Sí. Se consiguen algunas librerías acá bueno, nada. Ahí, la hegemonía imposible. O si andan por Buenos Aires también, ahora que están yendo mucho los uruguayos mientras el cambio. Sí, mientras el cambio nosotros convenga. Los vemos consumir con mucha envidia. Sí. Acá está complicado. No, y lo peor es cuando nos dicen, ustedes sí que están bien allá y qué estable que está Uruguay, te da ganas de tirarte en el riachuelo. Bueno, y un minuto si te robo, estamos pasados, pero el compañero de Brasil no nos espera. Nos ha llamado la atención, nos parece interesante también, quedaría para hablar más, el trabajo en comunicación que ha hecho el FIT desde antes, no digo solo la campaña. Hubo una apuesta, seguramente ustedes dirán que no es suficiente, siempre en materia de comunicación también uno quiere más cosas, pero al trabajo, en lo digital, en vemos canal de YouTube también, hubo como un empuje en ese sentido disputar, digamos, el trabajo de comunicación, ¿no? Sí, sobre todo la izquierda diaria, ¿no? La izquierda diaria se instaló en el panorama mediático argentino como referencia para inclusive cierto periodismo mainstream que lo toma como un lugar donde encuentra información que no encuentra en otro lado, que viene del fondo de las fábricas, que viene de los lugares de trabajo, que viene de abajo, pero también con mucha producción ideológico-política y tratar de discutir con las ideas del sentido común del o combatir los sentidos comunes que andan dando vuelta. También el trabajo en redes sociales, que es complicado porque es un lugar mucho más propicio para los métodos de la derecha, uh-huh, que para los de la izquierda, pero en los cuales hay que disputar también. Claro, uh-huh, porque es más fácil generar un tweet con el sentido común reaccionario que corre que tratar de explicar lo que uno uh-huh quiere hacer. Pero sí, ha sido una apuesta y creo que lo digital, a diferencia de lo que era la prensa, lo limitado que podía ser la prensa en papel en otro tiempo, abrió un campo creo que lo aprovechamos relativamente temprano para instalarnos ahí y bueno, siempre pensando qué salto nuevo hay que dar, ¿no? Bien. Fernando Rosso y Damián, gracias a los dos por estar esta mañana. A cuenta de seguir en contacto y seguir conversando desde la otra orilla, Fernando, entonces. Gracias a ustedes por la invitación.